mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, te entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa. En breves instantes dará comienzo Comunes, el último programa del año, una edición muy muy especial con invitadas de lujo aquí en el estudio. Y bueno, pues para quien no lo sepa, este ha sido un programa sobre conocimiento, cultura libre, Copylef y muchas otras cosas aquí en Radio Círculo. Y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín. Y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE. Y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si es... ¿Qué entrada? La verdad que estábamos intentando contactar con Xavi, el cuarto común. La verdad que como es un programa muy especial, nos apetecía hablar con él. Xavi, si nos estás escuchando, que sé que a veces lo haces a través del streaming este cutre que hay en Radio Círculo, por favor, estate atento al teléfono. De todas formas, luego lo intentaremos. Muy buenas tardes, Gaelx. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí un montón de gente en el estudio. Presentamos las invitadas de lujo que hemos conseguido para este último programa del 2011. Pues sí, la verdad es que intentábamos hacer una recopilación de todas las colaboraciones que ha tenido Comunes durante este 2011 y 2010 y 2009, y no sé si nos podemos remitir más allá. No, más no. Pero bueno, al final, por ser unas fechas un tanto atareadas, hemos conseguido solo una parte, pero de lo más selecta. Está aquí con nosotros Ana Cibeira en el estudio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que nos hará la selección musical, luego hablaremos. Y también tenemos como invitada de honor a Elena Cabrera, ex colaboradora de Comunes, integrante de pleno derecho del programa. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Que además no ha venido sola. Tenemos también a la pequeña Leonor, que a lo mejor hablará a lo largo del programa. No, de hecho, exigimos que hable. Si en el programa, el otro programa fantástico que tiene Elena sobre literatura, se le oye Leonor, aquí tendremos que escucharlo un poco también, ¿no? En Comunes. Sí, igual no tiene un discurso muy articulado, pero ya sabe cuándo tiene que chillar con mucha emoción. Pues el otro programa que hace con Carolina León y que se la escucha es ya una tercera colaboradora de pleno derecho, ¿no? Sí, ahí está, ahí todos los días. Tiene cosas que decir, la verdad. Es una nueva generación. Como dijo un entrevistado que tuvimos hace poco en el programa, ella ya forma parte de los nuevos baby indignados. Ah, bien. Ahí está. Bueno, nos dice nuestro técnico y John, muchas gracias, que está Xavi ya al otro lado del teléfono. Así que, sin más, pasamos a saludar a Xavi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Xavi, tenemos unos pequeños problemas porque no nos funciona un poco el auricular, pero bueno, a ver si conseguimos esto, conectarlo. Xavi, ¿tú me oyes? Sí, estaba escuchando el streaming y me he sentido aludido a mirar el móvil sí. Y quitar el silencio. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se vislumbra el próximo año? ¿Qué contenidos nos vas a tener preparados para el 2012? ¿Tú por qué crees? ¿Qué líneas vas a seguir? Un poco lo mismo, un poco descentrado. bien. Muy familiar todo, muy familiar. Un poco de aquí, un poco de allí, un poco de curiosidades, un poco de bajo demanda, un poco de comodín del público. Perfecto. ¿Tú crees que vamos a tener conflictos sindicales el año que viene o está la cosa así más calmada? ¿Cómo lo ves, la que se avecina aquí con el PP y todo esto? Hombre, no sé, cuando salga mañana el primer decreto, Yo creo que nos vamos a cagar todos los patas para abajo y van a venir muchos más, me parece. Y respecto de leyes tipo Ley Sinde y todo esto, ¿cómo ves tú el panorama? ¿El PP realmente se va a atrever a pisar ese avispero? ¿Va a intentar disimular? ¿Va a intentar ganar tiempo? ¿Qué nos vaticinas? No sé si para cuando valoremos el año que viene, ver hasta qué punto eres un buen oráculo, en plan Nostradamus o no. Pues no sé, lo he estado un poco desconectado porque pasan cosas, pero no... No, si lo dijiste en antena ya que había sido padre Xavi, no disimules. Ah, es verdad. No me acuerdo. Y te felicitamos y todo, así que no hagas aquí estudiadas elipsis porque lo sabe toda nuestra audiencia. Lo que quería decir es que el ministro de Cultura tomó posesión y se ve que empezó a mear en plan picha loca, fuera de tiesto aquí, fuera de tiesto allí. Y los analistas en la red comentaban eso, ¿no? Que si la línea política va a ser la de un aparente indocumentado citando cosas que no son ciertas y tal, pues bueno, también una presidenta de la comunidad autónoma, ex ministra de Cultura, también se labró un gran currículo en cultura, ¿no? Bueno, ahí por ahí te está saludando Leonor, no sé si la has oído. Sí, ha dicho... Le decía, correcto. Bueno, Xavi, pues oye, muchísimas gracias y nada, que nos vemos, nos hablamos el año que viene, ¿de acuerdo? Y el año que viene vamos a ir a Madrid. Seguro. Ah, pues perfecto, pues ya sabéis, aquí tenéis casa, tenéis estudio, tenéis de todo, ya sabéis. Muy bien. Bueno, pues un abrazo, Xavi. Hasta pronto. Un beso. Chao. Bueno, pues, Ana, ¿qué te parece si ponemos el primer tema que nos hayas preparado, por favor? Sí, os he traído un par de grupos de La Estela de Afeite el Perro que os acerqué el otro día. Y nada, son grupos de pop que comparten miembros, comparten personas que están en los dos y son preciosos. Y os lo traigo porque, aparte de para darlos a conocer, son grupos que tocaban en Madrid a mediados de, pues sobre el 2005, por ahí. Se va a reeditar ahora toda la discografía de Bicicross, son Smoking Room y Bicicross, pues lo están tramando el sello Aplasta tus gafas de pasta y Afeita el Perro. Y nada, ya os los podéis bajar en Bandcamp, pero bueno, creo que la edición va a ser súper bonita porque siempre es artesanal y quería que los conocierais. Entonces, pues, nada, el primer tema es Kritten, que habla de un ser o una estrella que desaparece a final de año. Pues vamos con ello. De cohetes, minas. Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa. Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Se parece con mi abuelo. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Actualidad. Cultura libre. Música. Agenda fucsia. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM. Bueno, solamente nos ha costado un año traer una cuña que nos hicieron con todo el amor y somos tan impresentables que la estrenamos justo el último programa del 2011. No tenemos nombre. Bueno, no fue menos de un año, nos la regalaron en mayo y por lo menos por problemas técnicos o por cosas de aquí y de allá no la pudimos poner aquí en directo, pero la subimos al blog y la gente ya pudo escucharla. Pero bueno, desde aquí le damos las gracias de nuevo a Ainhoa por este regalo y por esta cuña tan chula. Queda como más profesional, ¿no? No, yo me he quedado impactado. Por un momento dado me he sentido como en Cadena 100. No, se estaba, va a florear el tertuliano que llevo dentro. Bueno, no hemos hecho un sumario ni nada, pero bueno, tampoco la verdad que hoy como un programa así... Es como un... Hoy va a ser no un comunes, no, va a ser un comunísimo, con dos S, ¿no? En plan, con todas las cosas del programa, llegar tarde, no tener preparado bien, ni bien estructurado el programa. A ver si puede ser que nos falle algún tema, eso estaría francamente bien, ¿verdad? Y llamar a alguien y que no nos coja. Por ejemplo, llamar a alguien que no lo esperara, ¿no? Bueno... O alguien así, alguien inesperado. Teddy no nos coge. Oh, qué decepción, ¿cómo rellenamos? Pero bueno, más o menos sí que teníamos planteado una mínima estructura de programa, ¿no, Gael? Sí, más que una estructura es... Bueno, es más que nada un hacer balance, lo que toca en estas fechas. Pues un repaso a qué ha sido este año para Comunes. Y bueno, y que nos cuenten también las invitadas. Bueno, hablar de todo un poco. Hagamos balance. Tú tenías un poco así anotado algunos de los distintos contenidos que hemos tenido durante este año. La verdad que con la vorágine de vida esa tan estresante que se lleva en ciudades como Madrid, más el estrés añadido que llevamos los integrantes del programa, luego cuando te paras a poner el archivo de donde están los programas colgados y ves toda la gente que ha pasado, da un poco de vértigo, ¿no? Como decir, oye, este programa pues no está tan mal, ¿no? Pues sí, desde luego hemos tenido... Dice que falta contenido. Pero así un poco un somero repaso de contenidos que hemos tenido, Galaxy. Pues, por ejemplo, para empezar, en esta línea que comentabas, personas o proyectos o colectivos que han pasado por aquí por el estudio, empezando de lo más reciente a yendo marcha atrás hasta el lejano enero de 2011 y nombrando solo algunas, pues podemos decir que hemos entrevistado a la gente de Safe Creative, la gente de Abismal, Enric del proyecto de microfinanciamiento Goteo, a Jairo Rowan de E-Productions, a Isidro del Observatorio Metropolitano, al autor José Ramón Otero Roca, a Lola Robles, también escritora, al proyecto Turismo Raro, al grupo de música Pony Bravo, el grupo de música también Cuesta Abajo, gente de Creativos Conectados, a Kesa y José María Ponce, al proyecto de Vaciador 34, a los autores del documental Ojos que no ven, a gente integrante del proyecto Nodo 50, a la filósofa, poeta y ensayista Sayak Valencia, al también locutor de radio y músico Doctor Aye, por nombrar solo unos pocos. O sea, que ha dado mucho de sí. El sindicato Solidaridad Obrera, importante. También. Es un sindicato que está muy de moda, está hot, yo no digo nada. No había publicidad en este programa. No la hay, simplemente. Claro. Porque no es un sindicato, es un movimiento social en realidad. Uh-huh. Luego, si quieres, lo puedo matizar un poco y tengo unas fichas de afiliación por además para ti. O sea, que... en un interés personal. Bueno, además también ha habido, aparte de esta ristra de entrevistas, como venía siendo habitual, ha habido algunas cosas nuevas este 2011 que han cambiado respecto al año anterior. Aunque aquí nos movemos más por curso escolar, bueno, también ha habido... cambios con el cambio del año. Por ejemplo, un montón de nuevas colaboraciones de personas que han pasado por aquí, pues formando parte del proyecto como una más, ya sea con contenidos, con música o haciendo de enviadas especiales en diferentes cuestiones, pues también por nombrar, saludar desde aquí y mandar un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento a Juan Music, a Marta Teclista, a Ana Cibeira, que las tenemos aquí como representantes de la sección musiquera, a también Carlota y Clara, las abogadas... De la nueva entidad Copyleft, sindicato entidad Copyleft, aquí otra vez de nuevo publicidad, lo siento, por favor. Pero... la cuña. Exacto. Por supuesto, a Xavi, nuestro querido cuarto común, a quien hemos podido saludar, Y a Silvia Nanclares. Ah, pensé que te ibas a olvidar. Por supuesto que porque no. Le conectamos todas las semanas, pero como no para, dice, vamos a llamarla, que seguro que está en algo suyo. Una presentación, un acto. Pues sí, precisamente hoy no puede estar aquí con nosotras porque está en algo. Ahora mismo no recuerdo en qué y creo que no se prestaba a hacer conexión telefónica. Pero bueno, el año que viene seguro que podremos encontrar alguna manera de hacer su colaboración más fija y más fluida. Y Nacho, desde aquí saludamos a Nacho, por favor, no te olvides. Por supuesto. Que, bueno, la verdad que yo creo que ha sido por un tema de emotividad, no he querido estar al teléfono, pero bueno, ya seguro que le intentaremos liar. No, de verdad que ha sido por eso, Leonor, te lo juro, ha sido porque eres un poco así raro. Pero yo creo que vendrá el programa, lo conseguiremos y que nos traiga una buena selección musical y también está metido en cosas editoriales y todo esto. Así que bueno, bien. Además quiere grabar, Nacho quiere grabar para... Y dice, bueno, el grupo nos separamos, así que queremos dejar un legado. O sea, mira. O sea, graban y se separan. Eso está muy bien pensado. Con su grupo Tirano, desde aquí damos la primicia. Bueno, Elena, quería preguntarte, no nos guardas rencor, ¿no? Porque tuvimos un espacio, la verdad que fue breve, de sintonía del programa Comando Susi, la de 2025, temazo. Un tema más de los favoritos de Silvia Nanclares. Y luego cambiamos, ¿quién me lo iba a decir a mí por Nacho Vegas? Es algo que todavía no he conseguido, yo no sé qué me tomé ese día. Pero, bueno, ¿no te ha importado? Sí. Sí. Pues la verdad es que sí, porque habíais dado una segunda vida al disco de Comando Susi, que es de 2010. Es el último disco que saqué en mi sello, Autorreverse. A Leonor le gustó mucho. Sí. También está ofendida porque la hayáis retirado. Y la verdad es que ha sido un 2011 para mi sello, que podríamos llamarlo erial, siendo generosos. Entonces no hemos podido sacar nada este año y que... Lo usaréis en algún momento como sintonía de acordeón. Bueno, así alguien se acuerda todavía de ese disco. Sí, sí, no. Y de hecho, creo que te lo comenté alguna vez. Vamos a compartir esto con los oyentes, qué bonito. Te lo comenté por email. Que en hubo la terapia. Que había gente que preguntaba por la sintonía. Era gente que no estaba así como muy ducha con sus buscadores y toda la historia. Y dice, oye, qué bien la sintonía del grupo, por favor, de quién es, al menos en dos ocasiones. Y aparte, sobre todo, que si bien Anclares era su sintonía favorita. Que el otro día lo intentamos recuperar y bueno, unos problemas en técnicos, estos desastres inmersos. La verdad que hay algunos programas que nos hacen un poco cuesta arriba, ¿no? Y el otro, el programa de... Fue una inocentada como anticipada, ¿no, Gaelx? Bueno, no sé yo. Teníamos los dados en contra, pero bueno, no descartamos en un futuro pues volver a intentar pincharlo. Vale, de todas maneras, pues el disco de Comando Susi, así como algunos otros discos del SEO Torreverse, se descargan libre y gratuitamente de internet, de algunas plataformas, entonces... Aquel que lo haya escuchado o que sencillamente piense de qué disco están hablando, pues que sepan que es un disco de tecnopop oscuro muy bonito y que además es copyleft, con lo cual descargároslo, buscad Comando Susi y lo disfrutaréis. Yo también he metido una cuña, como ves. Perfecto, aquí... La primera oportunidad que he tenido, ahí la he encontrado. Ahí estamos. Solamente comentar, para la gente así un poco despistadilla, que tenemos un blog que está en www.950.org/comunes y que, bueno, una de las novedades también sobre etapas anteriores, que antes sí que metíamos noticias relacionadas, que, bueno, con un ritmo un poco así irregular, pero que estamos empezando a meter contenidos propios, ¿no? Relacionados, pues, tanto con el programa como con el proyecto este de sindicato, entidad Copylef, en el que estamos inmersos algunos de los integrantes del programa. Y, bueno, reflexión sobre todo esta vorágine que está viendo ahora en torno a los derechos de autor y propiedad intelectual. Y hablando de novedades y de música libre, otra de las novedades de este año es precisamente que las músicas que suenan son casi únicas, exclusivamente libres, en un sentido muy laxo. Ana, ¿qué licencia tiene la música que nos traes hoy? Te hago así un poco jugarreta sobre la marcha. Dice, oh, no me esperaba esta pregunta en comunes. Oh, me has pillado. No, siempre tenemos esta conversación fuera de micro. Es anti-copyright. Bueno, nada, ellos tocan, no se plantean las licencias, están totalmente en contra del copyright. Y no lo registran copyleft ni nada. Como decimos, en un sentido muy... Cuando tienen que subirlo a Bandcamp lo suben y entonces ahí ya se convierte en copyleft. Y si no, pues es una autoedición que se vende por un valor simbólico y después de un tiempo se cuelga y... Quien quiera lo baja, es libre en un sentido muy amplio. Muy punky. Sí. La paradoja, que la actitud más punky luego... Sí. Veo a Elena Cabrera con la mirada del tigre y luego vamos a hablar con ella de industria musical y creo que algo va a tener que plantear a este tipo de cosas. Bueno, es que el problema es que sabemos que no es así, que cuando no haces nada en realidad le estás dando la razón al sistema legal y si no lo dices, tu música es copyright. Si no dices lo contrario, siempre lo va a ser copyright. Entonces, cuando vas a la gente que dice, ah, yo paso porque soy anticopyright, dices, no, porque cuando pasas, cuando te callas y tal, es que si no dices nada eres copyright. Y recaudan por los grupos. Bueno. Bueno, pues querías comentar algo más de este punto, Galax, o te parece que escuchamos otro tema para tener un programa así relajado y fluido. Pues uh-huh. Ana, por favor. Sí, pues si el otro era de Smoking Room, este es de Bicicross y se llama Adjunto y es para reírnos un poquito de los recortes de la educación pública. Bueno, ¿qué es esto que sonaba por ahí, que estamos ahí escuchando de fondo, Elena? Se trata de un grupo chileno que se llama Vigilante. Lo he querido traer porque, dado que este es un programa un poco de repaso y de cosas que han pasado en 2011, por todo lo que ha sucedido y está sucediendo en Chile, pues me pareció bueno traer un grupo que demuestra que la música enrabietada, la música política, no se hace solo en el folk, digamos, ¿no? Que hay música con beligerante más allá del folk, más allá del punk, más allá del hardcore. Entonces este género es a Leonor le gusta, uh-huh. Es industrial, ¿no? Industrial electrónico y es una pena que es un disco con copyright, ¿no? Entonces yo sé que ahora lleváis bastante tiempo intentando que la música que suena del programa pues sea un poco coherente con la propia temática del programa y tenga una licencia copyleft. Este no es el caso, pero es lo único bueno que me falta a un disco como este. Esta canción en concreto se llama The New Order y Iván, que es Vigilante, es la persona tras el proyecto, canta junto con Hani de Elías, que creo que es alguien que le mola mucho a David. Sí, sí, y sí. Kendo, de sí. Atari Tennis Riot. Uh-huh. Es otra de las cosas chulas que han pasado en 2011, que es que Alec Empire, de Atari Tennis Riot, dijo, están pasando cosas muy fuertes políticamente en el mundo como para que yo siga en mi casa. Eso es. Entonces, reorganizar de nuevo Atari Teenage Riot y han vuelto. Y también la propia Nikendo también ha sacado un disco en solitario este año. Y además este disco que se llama The New Resistance. Y que si veis por aquí, por ejemplo, esta imagen, que es súper 15M, súper lucha. Tocaron en Madrid y me los perdí, ¿no? Es que esta vida que llamamos horrible. Y pues sí, ¿no? No se puede. No se puede estar en todo. Repicando la. Trabajando, la asamblea, borrachera y conciertos, claro, es demasiado, es demasiado. Hasta para un cyborg como yo. La imagen me recuerda a los disturbios de Londres, ¿no? Con esas imágenes que salían como chicas muy jóvenes, como subidas encima de los escudos de protección de la policía, sí, saltando por encima de ellos. Como que no hay barrera para los disturbios cuando hay rabia. Elena, que es que si no te lo pregunto, pues sí. reviento. Entonces, otras muchas dudas que me asaltan. Una valoración así más o menos rápida del 15M. ¿Cómo lo has visto y cómo lo ves ahora? Pero bueno, ¿qué pregunta es esa? Claro, pues una pregunta suave y fácil. Sí, sí. No, Ana Cieveira pone cara horrorizada. ¿Qué me va a preguntar a mí? Pues contigo voy a hablar de Kant. No sé, ¿sabes? O sea, que no. Todo cosas suaves. Lo primero que te se ocurra, qué horror, por Dios. Bueno, no, si no te atreves a hacer ahí... A mí me pasa que el 15M lo he vivido muy desde la barrera porque me pilló embarazadísima. Entonces yo di a luz a esta niña que ha venido aquí a compartir el programa en junio. Entonces en mayo, pues bueno, en fin, ¿no? Así que desde ahí un poco, pues... Bueno, si coincidimos en Manis, tú con un bombo tremendo que nos vimos ahí en sí. Montera. Sí, sí, cierto. O sea, que una hacía lo que podía, pero claro, no es lo mismo. O sea, estar en la plaza cuando tienes una revolución doméstica, hacer las dos cosas a la vez es sinceramente muy complicado, ¿no? Así que bueno, desde la distancia, pues lo que puedo decir que es emocionante, pero también pues es difícil mantener en los demás, digo. O sea, lo que veo desde fuera es que es difícil que la gente siga con actividad, ¿no? Y siga ahí. Yo lo veo por la asamblea en mi barrio, que cada vez es más exigua y delgada y cada vez hay menos gente. Supongo que hay un desgaste y bueno, a mí eso me da cierta pena porque creo que pues la gente está un poco perdida, ¿no? Al menos desde la articulación de barrio, que es la que más cercana veo. Creo que se magnificó mucho, ¿no? La posible articulación del 15M a través de los barrios, que es algo que se ha hecho ya muchas veces y tiene unas serias limitaciones. Tiene cosas muy bonitas, el trabajo de barrio, pero también es muy, muy limitado. Y cosas más un poco así pintorescas. Yo de confesar que, al igual que las pelis de zombies, ¿no? O de estas de terror, pues va viendo como infectados y la infección va creciendo, ¿no? Pues yo que vengo de una izquierda más o menos de corte clásico, por fuera de las instituciones, pero reconozco que de corte así bastante clásico, aunque se ocupen casas y cosas así y nos llenamos la boca con radios libres y tal. Yo era bastante pro 15M. Había gente que desde el principio tenía reparos, luego otra gente que al cabo de un poco de tiempo se empezó a quemar y yo ahora ya he sido infectado, creo que he sido de los últimos, ¿no? Como en las pelis al final que estás con la escopeta con dos balas arriba de la montaña, pues yo también he caído en la infección de ser ya como bastante crítico, ¿no? Sobre todo me desgastan mucho cosas como una cabalgata indignada, pues, ¿no? O sea, este rollo carnavalesco. Soy yo, que soy especialmente hipercrítico, y esto la pregunta es para las tres, ¿eh? Para Ana, para Gares, para ti, Elena. O sea, está bien que sea una cabalgata, no, no sé si es como ya como echar balones fuera, ¿no? Como seguir con inercias, que yo lo de tomar la calle me parece genial. Y que se utilicen cosas festivas tampoco me parece algo malo en sí mismo, pero que es como que ya nos empieza a ser un poco repetitivo, pero insisto, que soy yo que, ¿verdad, Leonor? Yo estoy igual, aullaba la luna cuando me enteré de la cabalgata indignada. Que por cierto, fíjate, estoy mal de la cabeza, que tardé en coger lo de las 15 uvas, y yo, ¿15 uvas en sol? ¿Por qué? O sea, estaba exactamente 10 días hasta aquí, ¡ah! O sea, que estoy muy mal, ¿eh? Tengo, digamos, las percepciones un poco alteradas, ¿no? Pero bueno, si queréis comentar, por favor, cualquiera de las tres sobre final de 15M ahora y cabalgatas y cosas así. Pues saliéndome por la tangente, también en esta, cuando me paraba hace un rato en casa a pensar, bueno, recopilación del 2011 en Comunes, más que valorar el 15M en sí mismo, que pues como su propio nombre indica, ocurrió en torno al 15 de mayo, ya han pasado muchos meses, pues las cosas van cambiando y se van transformando. En lo que respecta a cómo ha afectado a Comunes y cómo ha afectado a mi vida, lo que valoro y lo que me parece que no ha muerto es una actitud que está generando proyectos interesantísimos, como puede ser el intento de documentación audiovisual y en formato libro, que es 15m.cc, por ejemplo, cuyos responsables, bueno, promotores, tuvimos aquí también en el programa. El proyecto que nació desde prácticamente desde el primer día, Book Camping, del que cada día soy más fan y que me parece también que sería imposible de entender fuera de este contexto y que hoy en día, o sea, que no se sostendría en el tiempo tampoco si no hubiese una actitud, si esta actitud 15M, por llamarla de alguna manera, no hubiese calado. Otros, como también, por ejemplo, la música de Fundación Robo. ¿Se podría entender un proyecto como Fundación Robo si no hubiese ocurrido el 15M? Creo que no, o que sería, bueno, especular, pero vaya, que son hijos directos todos estos proyectos y eso es con lo que me quedo. Lo que me parece curioso que comentas es que precisamente te quedas con proyectos que nacen del contexto 15M, pero no son 15M. Y ahora mismo, por comentar algo que es público, es en el programa de radio que habéis comentado antes, que hago junto con Carolina... ¿Quieres hacer el favor de leer esto? ¿Cuál es la nueva dirección web para que la gente luego quiera conocer? Quiereshacerelfavor.es. Perfecto. Ahí hicimos un programa sobre book camping, ¿no?, que has comentado. Y nosotras, además de publicar los programas, el podcast en nuestro blog, también estamos en Periodismo Humano, que es un medio de información de periodismo con enfoque en los derechos humanos. Entonces ahí un poco como que repodcasteamos lo que hacemos. Escribimos un artículo de arrope al podcast dedicado a book camping y ahora mismo estamos viviendo una polémica bastante seria con Bibliosol, ¿no? Entonces, Bibliosol es un proyecto de dentro del 15M que, bueno, pues ahora mismo se ha sentido atacado por el enfoque que le dimos a la hora de hablar de book camping, porque piensa que la gente puede confundir y creer que book camping es 15M. Y como book camping está, quizás deberíamos también decir que book camping es una especie de gran biblioteca que busca la cultura libre, ¿no? Y que no solamente intenta listar cuáles son los libros de cultura crítica, por resumir de alguna manera, sino que, bueno, que también pues busca la descarga libre y tal. Bueno, Book Camping está en un proceso ahora mismo de microfinanciación a través de Goteo, que también Gael se acaba de comentarlo. Y como está pidiendo dinero, pues Bibliosol de repente se ha rayado, ¿no? O gente del colectivo Bibliosol ha dicho que nosotras no estamos pidiendo dinero para esto. O sea, y que no tenemos nada que ver. Entonces nos están pidiendo día tras día rectificaciones de ese artículo. De hecho, tenemos una foto tuya de Gael publicada en ese artículo y nos piden que la retiremos. Porque es una foto donde aparece Bibliosol y piensan que una identificación es Bibliosol y Book Camping, ¿no? Entonces, bueno, toda esta anécdota que está un poco ahí escrita en los comentarios de ese artículo la traigo a colación de que cuando necesitas un consenso y cuando hay unas leyes tan rígidas, pues al final... Es que los proyectos no se mueven. Resulta que los proyectos que nos resultan más interesantes son los que han nacido en el contexto del 15M, pero no los contextos, los proyectos del 15M. Es que al hilo de todo esto, y ahora vamos contigo, Ana, que no te vas a librar. O si no, si quieres, pasamos al tema, pero bueno, luego te toca. Fue muy interesante hace poco, de pura casualidad, eso, ¿no? Con mi buscador favorito iba saltando de texto en texto, ¿no? Para una historia que tenía que escribir. Y llegué a un texto de el archicitado por mí César Rendueles, hablando de un tema del mayo del 68 y hablando también de los aspectos de que si era una revolución o no, los aspectos culturales y toda la historia. Y comentaba César Rendueles, que a mí el paralelismo me puso los pelos de punta, era que uno de los errores en el 68 fue, entre otras muchas cosas, ¿no?, de cuestiones coyunturales, hacer una cosa ya cerrada, alambicada y que generó muchos problemas, que es exactamente lo que creo que le está pasando al 15M. De una cosa coyuntural como de asambleas masivas con toda la gente pasando por ahí y que en ese momento se decidiera que había que funcionar por consenso y de una determinada manera, eso ya hacerlo una seña de identidad cerrada y utilizarlo encima como caballo de batalla frente a, es decir, tanto que se llena la gente en el 15M la boca con temas de inclusividad, etcétera, etcétera, o sea, es generándose como una especie como de identidad propia, a pesar de que hay autores como Amador Sabater que habla de que son espacios de anonimato y toda la historia. Bueno, pues estos espacios de anonimato tienen una especie como de reverso oscuro, que es un poco que como quien levanta la cabeza se la cortan, es decir, no puede haber proyectos identificables, que además tengan la insidiosa manía de al menos que no te cuesten dinero, no ya ganar, sino que al menos no arruinarte con ellos, etcétera. Y yo creo que sí que está muy bien todo el rollo libertario, comunal y todo esto, pero yo creo que por aparte del 15M, sabiendo algunos tics, creo que lo has ejemplificado muy bien con el tema de Biblosol. Hay más casos, yo creo que no procedo a hacer una especie como de muestreo de errores y aciertos del 15M, pero yo creo que es un poco preocupante, ¿no? Es decir, que creo que tener bastante más cintura política con los proyectos, ¿no? Y dejarlos desarrollar y bueno, y dar, y por qué no, dar un cierto margen al error, ¿no? Es un error muy muy común de la izquierda, ¿no? La autoinfalibilidad que nos asignamos, ¿no? Y no sé, la verdad que veo ahí un cierto dogmatismo de gente que lleva muy poquito tiempo, ¿no? Que es un proceso de meses y les oyes hablar y parece que es, bueno, que esto viene como de hace 30 años, no sé. ¿Tú qué piensas, Ana? Te veo muy pensativa. No, yo creo que el 15M en sí fue como una chispa de algo que espero que se desarrolle, o sea, que va a llevar mucho tiempo, que vivamos un poco más acorde con lo que queremos y necesitamos y no con lo que nos imponen. Entonces, no sé, a mí, por ejemplo, me interesa mucho que siga habiendo reacción siempre, por ejemplo, que haya detenidos, que es algo de lo que no se habla mucho, pero en principio, por lo que yo he entendido, las primeras personas que se quedaron en la plaza fue por los detenidos de la manifestación. Entonces yo creo que eso es fundamental, o sea, no olvidarse de eso, y que siempre hay una delgada línea, sobre todo cuando se ha convertido en algo tan masivo, entre lo que es combate y lo que puede ser celebración, y más que delimitar o ver cuál es, o sea, qué es lo que tenemos que hacer y qué no, como si todo el mundo tuviera que hacer lo mismo, sí que creo que es positivo dar la libertad para que cada una vaya a la mani o no vaya, o a la cabalgata, pero al mismo tiempo no tanto como hasta el verano, que éramos muy poco autocríticos, sino intentar ver que se está hablando de cosas muy serias y sobre todo intentar seguir teniendo fuerzas para reaccionar, porque la que se nos viene encima, o sea, lo que tenemos yo creo es que estar muy alerta a que estamos muy empoderadas por haber salido todas a la calle y, ¿no?, y haber juntado a tanta gente que tampoco se había mojado en movimientos sociales, empezando por mí, por ejemplo, y que ahora sí que van a venir cosas muy serias y que a ver cómo podemos hacer para seguir manteniendo un poco esa capacidad de reacción. Yo creo que eso es fundamental, no sé, me parece que es una cosa muy a largo plazo y que ojalá y podamos hacer así, porque creo que solo, o sea, que no es tanto estaba muy encendido y ahora se va a apagar, sino creo que tiene que ser casi como tomar un camino, ¿no? Que va a ser así, que va a ser muy, muy duro de seguir estando ahí y que no va a ser, claro, tan de tantas personas. Entonces, a ver. Para eso es imprescindible buena música, porque no solo con la Fundación Robo vamos a reconocerlo, no llegamos a ningún lado, pues es la sintonía de aquí. De hecho, insisto que todavía no sé qué hacemos con esa sintonía, pero bueno, así que, Ana, por favor, un poco de musicote, a ver si ayudamos en este estado de enajenación mental colectiva que hemos sufrido en Madrid, Estado español, y que encima ha saltado incluso allá a Estados Unidos, eso es increíble. Ya. Pues, yo solo digo una cosa, ¿eh? Como Nacho Vegas consigue una gira por Estados Unidos con la Fundación Robo, ocupando los Ocupi igual, no sé qué, no sé cuánto, vamos, me hago el sepuku aquí en directo. Amanda Palmer ya anda por ahí, ya está dentro de los Ocupi, amenazando con su ukelele. Bien, entonces, Amanda sí, Vegas no. Bueno, dicho esto, por favor. Pues nada, yo me había pensado mucho traer así también música para la revolución, pero bueno, luego al final decidí traer pop y la última canción sí que es un poquito homenaje a Sol, aunque tomándola totalmente libre, pero esta es, nada, es como una muestra muy grande de lo que es la poesía de Bicicross, que tiene muchísimos instrumentos diferentes para hacer su magia, entre ellos triángulos, ceniceros dados la vuelta, huevo maraca, aparte de bajos, ukeleles y instrumentos más tradicionales. Esta canción se llama Cómo fui secuestrado por un zeppelin. Bueno, aquí a micro cerrado hemos estado haciendo unas fotazas que no sé si se podrán colgar o no, pero bueno, que ha estado francamente bien. Bueno, ahora que es, Gaelx, con los papeles en una mano y con Niña en otra, ¿eres capaz de seguir un poco con el hilo del programa? Por supuesto. Muy bien. Pues de novedades 2011, que haya podido así yo entresacar, que me hayan parecido destacables de comunes, recordar o comentar también que este año, desde en marzo, inauguramos los directos de comunes, que algún día podrán hacer sombra a los directos de Radio 3, quizá. La verdad es que solamente han tocado dos grupos, sí, aunque tres veces, y esperemos tener, a pesar de las limitaciones técnicas, de que tiene que ser en acústico y bueno, y así cogiendo el sonido pues ambiental. Pero por ahora han sonado muy bien y esperamos poder también tener nuevos grupos. Así que quien quiera venir aquí a tocar en directo, que nos escriba directamente. Bueno, el primer disco de Cowboy Yankees se grabó en una iglesia con solo un micro monaural, ¿de acuerdo? O eso cuenta la leyenda, pero luego es truquillos estos de overdubs y estas cosas. Así que desde aquí invitamos a cualquier grupo de la escudería de Autorreverse a que si quieren hacer aquí un directo con los micros, no hay ningún problema. Uh-huh. Muy bien, me apunto. ¿Recoges el guante, Elena? Uh-huh. Sí, señor. Perfecto. Uh-huh. Es muy importante que hay que dar un consejo a nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Porque tienen este programa como referente. Entonces, muchos de los consejos que les damos, pues sabemos que los aplican. Bronca familiar, más alcohol, más Twitter, no lo hagáis. No lo hagáis, amigos y amigas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego os arrepentiréis y tenéis que dar disculpas públicas por email, por Twitter, por DMs y por la radio. Mis disculpas a cualquier persona que se haya podido sentir ofendida por mi comportamiento execrable el último fin de semana, pero bueno, que estaba más o menos justificado. Dicho esto, hablemos de la presencia de Twitter, perdón, de comunes en las redes sociales, obviando un poco los conflictos, hablando de lo bueno que sacamos de todo esto. Pues lo bueno es que desde el 25 de junio de 2010, exactamente, este programa tiene una cuenta en Twitter, aunque bueno, se empezó a con el curso 2010-2011 fue cuando empezó a tener más vidilla. La creó Elena, de hecho, la cuenta de Twitter. ¿Ah, sí? Sí. No me acuerdo. Sí, fuiste tú. Bueno, darla de alta es fácil, pero lo que estáis haciendo ahora con ella, eso es lo difícil. A mí me gusta mucho. Sí, sí. De hecho, no es por nada, me doy cuenta quién escribe unas veces y quien escribe otras veces. No, imposible. Sí, sí, pero bueno, siempre está bien. A mí me gusta. Pues no solo para los comunes ha sido Twitter una novedad reciente, una cuestión a incorporar, sino que en general podemos hablar también del 2011 como el año de extensión absoluta de Twitter en todos los estamentos, bueno, secciones de la sociedad. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y por qué una cuenta en Twitter y no una cuenta en Idéntica? Buena pregunta. Muy buena pregunta, porque además Xavi nos ha intentado achuchar varias veces con eso. Sinceramente, porque no nos ha dado la vida. O sea, no llevamos tal vorágine que no hemos parado 15 minutos un poco a evaluar algunas de las cosas y a lo mejor lo de una cuenta en Idéntica, a pesar de que Xavi, el cuarto común, sí que nos interpeló varias veces con eso. Pero vamos, que es una cosa a valorar y a lo mejor pues el año que viene pues pegamos el salto. Porque bueno, Idéntica está elaborado con software libre, ¿no? Hasta sí, donde sé. No sé muy bien tampoco ni quién lo ha creado, no, las consecuencias, las implicaciones empresariales, por decirlo así, de Idéntica no las conozco, pero vamos, sí sé que dentro de la coherencia de la cultura libre, pues Idéntica suele ser la opción más escogida, pero por otro lado también he de deciros que es muy poco útil. Yo tengo sí, cuenta de Idéntica y al final usas Twitter pues para enterarte de cosas y para comunicarte, y en Idéntica pues no hay mucha gente, ¿no? Con lo cual no sirve mucho, pero bueno, quizás que tenemos que estar ahí para hacer que sirva. ¿En Facebook has caído, Elena, o no? No, jamás. No me pillas. Está bien, es lo máximo que podemos hacer de reformismo, ¿no? Twitter, y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahora que empieza a ser ya tan masivo, a lo mejor empieza a no molar. No, es, lo ves, eso me fastidia. Si algo es bueno, eso ya, el toque es elitista, ¿no? Un grupo súper oscuro y de repente se triunfa, entonces ya mal. No, pues hombre, si le produce Julián Ruiz, pues sí, a lo mejor está mal, ¿no? Pero que este aspecto como de rollo reactivo que tenemos, no lo veo. ¿Tú cómo ves el tema de las redes sociales, Ana? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Le ves posibilidades? Sí, ¿troleas para desahogarte? No lo hagas. No, que va. Yo publico muchas cosas y luego le doy a excluir comentarios. Por eso tuiteo muy poco. Sí, siempre digo, pero ¿esto a quién le interesa? O si leo cualquier cosa y luego empiezo a contestar por ahí a los periódicos y digo, ¿pero qué hago? No, me entero de muchas cosas y de muchas noticias así que salen en muy pequeñito en los periódicos y tal, pues ahí sí que busco un montón, pero también me quita un montón de tiempo. Entonces hay que, no sé, controlarse un poco. Pero sí, está genial para estar ahí comunicado. Solamente hacer un pequeño recordatorio, que una de las novedades que intentamos introducir este año es una invitación a que se hicieran mashups y remixes, pues tanto de los temas que hemos utilizado en el programa como de los propios archivos del programa, fuera pues en tono irónico, de recopilación, en plan destructivo, en plan homenaje, pero no hemos recibido nada, así que bueno, desde aquí volvemos a invitar a la gente que si quiere hacer algún tipo de remix de los contenidos de Comunes, pues nada, y si no, pues invitaremos a algún concurso así un poco más destructivo, ¿no? Pues hacer algún remix de los 40, mezclándolo con alguna emisora así de death metal, y luego a ver si tenemos algún juicio por temas de propiedad intelectual y lo podemos ahí irradiando, ¿no? Digo, pues a ver, ya que a la gente le gusta las emociones fuertes, ¿no? Que no quieran remezclar cosas con licencias con las que se podrían hacer con esos contenidos, pues hacemos ahí un concurso de copyright criminals o algo así. Apropiacionismo, ¿no? Apropiacionismo, qué interesante. Que veo que ha tenido tanto éxito como aquel concurso en busca de sintonía, ¿verdad? Sí, bueno, ahí al menos nos mandaron dos. Ya, serotonina. Dos amigos tuyos, ¿no? No, era una la hermana de un amigo. Ah, vale. Y mandó Serotonina, que era un hit, que no sé por qué nos gustó a Nacho y a ti. Uh-huh. Y luego la otra que ni recuerdo ya, pero ¿te acuerdas? No. Era, ¿tú recuerdas lo que te interesa, ¿no? A mí, pero bueno. Bueno, Alex, mientras te destrozan el reloj, ¿quieres añadir algo más o ponemos el último tema que nos ha preparado Ana? Solo comentar muy brevemente, no comentar, voy a hacer mi deseo para el año que viene. De acuerdo. Y es que Comunes va a tener, además de un programa semanal en radio, con una presencia quizá más dilatada en el tiempo, un programa presencial, o sea, vídeo. Ya hicimos una primera aproximación en la Semana de Obras Libres, que se celebró en mayo. Justo la semana del 15M, que no había nadie. Y solo entró una señora y dijo, perdón, es que llovía. No me quiero estropear la permanente. Sí, sí, sí. Y luego nos sonrió muy amablemente y dijo, me voy, que ha dejado de llover. Fue tremendo. Pero bueno, fue nuestra primera inclusión en el formato visual. Allí nos grabaron, allí nos proyectaron en vídeo. Nos han hecho alguna oferta también para grabar videoblog. Y bueno, a mí no me disgusta la idea y aquí lo lanzo, como a ver si para estas fechas dentro de un año podemos tener, aunque no sea una entrega semanal, pero sí pues una aparición estelar cada mes, cada dos meses, una cosa así. Pues Elena, Ana, muchísimas gracias por venir. ¿Queréis añadir así alguna cosa mientras cerramos? Mientras nuestro DJ va preparando el plato, la turntable está ahí, ¿eh? Tenemos ahí con los mejores MCs, ¿eh? Tenemos aquí a nuestro técnico, ¿eh? Tiene una pinta de rapero que no puedo con ella. David, el otro técnico, mira con cara de horror. No te preocupes, hoy estoy sereno. No, ya en serio, ¿queréis plantear algo así de despedida? Nada, yo muchísimas gracias porque me lo paso genial aquí. Espero que seguir en el 2012 y investigar más música copyleft, no solo meteros mi mundo anti-copyright y nada, y traer aquí a grupos y todo. Y seguir investigando todas las licencias copyleft para que la gente, vamos, lo vayamos conociendo y así es como realmente empezaremos a usarlo y a darle puñetazos al copyright en la cara. Qué bonito. Me ha gustado eso. Bueno, yo solamente deciros que disfruté mucho del tiempo que estuve participando en este programa y lo he echado mucho de menos desde que no he podido seguir y tuve que dar pasitos hacia atrás y escucharos desde casa y que tenéis que seguir y que tenéis que resistir aquí en Radio Círculo o donde sea. O donde sea, ahí estaremos. Bueno, pues este ha sido Comunes de este 2011, que ha habido absolutamente de todo. Este ha sido el Comunes de hoy. Y bueno, nos despedimos hasta el año que viene, pues con de la mejor manera. ¿Con qué tema, Ana? Con un tema que se llama Donde el sol. Los nervios y la emoción que nos, nos embarga, perdón. Siempre tengo en la cabeza tu espalda durmiendo conmigo la siesta. Tú siempre estás donde el sol, jugando solo en campos de arroz. Tú siempre estás donde el sol, donde sos, subiendo solo en cambios de amor. Closes your eyes.